Hoy, 13 de diciembre, aquí en Berrizar está de fiesta, tendremos una entrevista con Carles Carrasco. Él nos contará su trayectoria desde sus inicios hasta ahora. Os dejamos con este tema de PortAventura y tras él comenzaremos la entrevista. ¡No te la pierdas! We are music. Esta música no se acabará. Tú y yo y nada más. Es un sueño que nos llevará. Esta noche va a ser mágica. Una fiesta llena de alegría. Y PortAventura en coro cantará. We are music. Buenas tardes, hoy con nosotros un coreógrafo, actor a nivel nacional. Buenas tardes, Carles Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hola, buenas tardes, Carlos, muy bien, pues sí, muy bien. Sí, aquí sí. Estamos, precisamente estamos Mai por un micrófono, puedes hablar con ella perfectamente. Hola Mai, ¿cómo estás? Hola Carles. Álvaro por otro micrófono y un hola, servidor, Álvaro. Carlos, que estoy yo por aquí. Carles, queremos saber cosas tuyas. Por ejemplo, sí, vamos a decir. Sabemos que has estado en la escuela Memory de Barcelona. Es una escuela de teatro musical. Allí tus comienzos, ¿cómo han sido? Cuéntanos, tu experiencia, tu introducción en el baile, en la música. Nos vamos al 98, no, 96, más o menos, por ahí. Sí, por ahí, es sobre el 96. Yo terminé los estudios y más o menos, estuve a punto de empezar derecho, pero dije a mi padre, por favor, vamos a parar un momento esto, porque yo ya bailaba en un grupo aquí en Tarragona. Sí, sí, sí. Y a mí me gustaba mucho y entonces, bueno, pues estuvimos mirando escuelas y a mí me gustaba mucho la actriz Ángel Goñalons. En ese momento era la actriz más importante de musical que había, sobre todo en Cataluña. Ajá. Ella salía mucho en televisión aquí en TV3 y estas cosas. Sí, entonces, sí. Pues nada, fuimos para allá y nada, mira, a prueba de acceso, que te hacen una especie de nivel. Y ahora mismo la escuela sigue funcionando y la verdad es que creo que les va muy bien. He hecho colaboraciones con ellos estudié 3 años allí. Sí, sí. Yo creo una cosa, Carles, yo creo que de allí ha salido un genio. No es por... Bueno, varios, muchos, bueno, muchos y mejores. Nosotros, que yo, pero vamos. Nosotros personalmente conocemos a uno, que en este caso eres tú, Carles, y ha salido un genio. Mai quiere comentarte algo. Buenas tardes, Mai. Hola. Coméntale, hola, coméntale. Bueno, sabemos que tu primera actuación, en serio, si mal no recordamos, que fue en PortAventura. Sí. Cuéntanos, pues mira, curioso es que vuelvo a estar en PortAventura ahora, pero sí terminaba el primer curso y había unos castings para PortAventura. Tuve que pasar el verano en casa porque en verano no había clases en Barcelona, pues decidí hacer el casting para ver qué era. Y si el templo mágico necesitaba bailarines, en aquel momento en el templo mágico se hacía un espectáculo de luz negra. Sí, conocemos bastante. Los bailarines más que nada movíamos objetos, pero claro, necesitaban que quien moviera esos objetos fuera gente relacionada con la danza por la forma en cómo teníamos que moverlos. Ajá. Y la forma en cómo teníamos que contar la música para mover los objetos y girarlos o hacerlos aparecer. Ajá. O desaparecer. Mm-hmm. Y ese fue mi primer trabajo, sí, PortAventura. ¿Muchos nervios en aquel primer trabajo, recuerdas? Sí. Sí, ¿no? Es normal. Además era una sensación muy curiosa por la luz negra, para la gente que no lo sepa, es los actores no se ven. El actor está, lleva un traje negro de terciopelo de arriba abajo, claro, con algo, una visera en los ojos para poder ver. Entonces tú ves al público, ajá, pero no ves a ellos no te ven a ti, entonces ellos además tienen como unas lucecitas que les enfocan a ellos un poco en la parte del escenario bajo para que no vean los pies, ajá, o verse por el escenario, y tú les ves perfectamente porque encima las luces les enfocan muy bien. Y entonces los nervios es de, claro, de abrir, de tú estar en medio, de saber que puedes meter la pata o no. Sí. También hay nervios y no, porque no te ven, pero pero sí, tú les ves perfectamente y eso es un poco extraño. Es la primera vez que estás en el escenario delante de mucha gente. No sé si caben, pues no sé si caben 800 o no sé la localidad de. Sí, la, es grande. Nosotros conocemos. Es el pequeño, el de es el, no es donde estoy ahora. Ah, es el otro. En el templo mágico. Vale, sí, 500, sí. 600. Sí, sí, no. Pues sí. Allí, de todas maneras, da igual. 600 personas delante. Sí, no, impresiona, la verdad es que impresiona. Álvaro, creo que te quiere comentar. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué hay? Buenas tardes. Aquí tienes a Carles. Tengo comentado que en 1998 fuiste a Madrid. ¿Por qué este viaje? Cuéntanos un poquito para los oyentes cómo fue ese viaje. Pues. En el 98, estamos hablando. Estamos hablando de. En el 98, sí. En el 98 me fui a Madrid porque, bueno, me cogieron. Bueno, lo primero que fui a hacer es la última prueba de Chicago porque ya había hecho un par en Barcelona. Para el musical Chicago. Impresionante. Dirigía Ricard Reguán, que era el director de la escuela. Ajá. Y protagonizaba Andrés Goñarón. Ajá. Y ellos, yo ya llevaba dos cursos y medio, estaba a la mitad del tercer curso, y me dijeron que les había gustado mucho las audiciones que había hecho en Barcelona y que ahora ya tenía que ir a Madrid con el coreógrafo que iba a ser, que tenía que todo. Estar, pues dar el visto bueno y ver que sí, que me quería o que no me quería. Mezclar un poco la gente que habíamos sido seleccionados de Barcelona con los que ellos habían seleccionado en Madrid también. Y entonces me fui para Madrid y yo creo que luego volví para coger la maleta y volverme porque aquello empezaba como a la semana siguiente, era todo bastante precipitado. Ya, pero, tuve que dejar el último curso, no llegué, creo que a tener mi diploma nunca. De haber terminado, De todas formas, Carles, creo que no te hace falta que hagas el último curso. Me compensaba, porque, no, hombre, claro. Y además es que yo creo, y soy de la opinión que esta carrera, si tienes la suerte de podértela hacer trabajando, por supuesto. Creo que es la mejor manera de aprenderla. Hombre, estamos hablando del musical de Chicago. Cuidado, la gente no sé. Y además en aquel momento no venían musicales de Broadway como ahora que vienen las franquicias. Copiadas y todo, ¿no? Eso hacíamos aquí como con el libreto, ¿no? Compraban solamente la música y el guión y así tenían que hacerlo todo, ¿no? Modificaban, era... Y por supuestísimo, estamos hablando de la Gran Vía, el Teatro Apolo, o sea, música de Chicago. El Apolo no está en Gran Vía, pero bueno, es... Cercano, ¿no? De la capital ya, está al lado, está muy cerca. Calle... Es en Tirso de Molina, juraría. Ah, vale. La plaza Tirso de Molina, el Apolo. Yo, porque como la mayor parte de los teatros de Madrid están en Gran Vía, por eso, sin más... Pero no, el Tirso de Molina queda un poco apartado. Siempre han estado haciendo ahora cosas igual menos importantes que las de Gran Vía, porque ajá, no tienen tanta... Pero bueno, en aquel entonces yo creo que éramos gris. Estrenado en el Lope de Vega de Gran Vía, sí, y Chicago en el Apolo en aquel momento. Todos los teatros que luego han abierto para hacer Hoy no me puedo levantar, yeah, y musicales así son nuevos de... Han sido cines casi hasta muy poco. No vamos a dar publicidad al Hoy no me puedo levantar, no vamos a dar publicidad, pero sí vamos a hablar, Carles, del Mamma Mía. Se estrenó en 2004 en el Teatro, sí, Lope de Vega. ¿Fuiste, sí, tú uno de los que hizo esa inauguración? Estuve ese día, pero Mamma Mía ha sido mi trabajo los últimos 8 años, prácticamente, antes de entrar en PortAventura y antes de hacer el último Chicago. Ajá. Y he hecho diferentes cosas, ¿no? Cuando me contrataron por primera vez en Mamma Mía, sí, fue para hacer de swing. Eso es, de swing. Es una especie de... Traducción. No es el suplente, el swing es como un correturno. Es el columpio que se llama. De todas formas, Carles, aquí nosotros estamos en un pueblo, bueno, muy cercano a Pamplona, tenemos sí. apodos. Yo creo que a ti el capitán del baile te lo han puesto, vamos, a la orden del día. No me digas que no. Pero te cuento. El capitán de baile además es una traducción un poco extraña porque los ingleses vienen con sus nomenclaturas para las cosas. Entonces, dentro de los bailarines, dentro de los swings, porque sí. normalmente los swings, como se lo saben todo, yeah. tiene que ser de ahí donde saquen al dance captain, que lo llaman ellos, ajá. que es la persona que se va a encargar de... Es un poco el asistente de coreografía, porque como Mamma Mia sí era una franquicia que venía montada directamente desde Londres, uh-huh. ellos vinieron aquí, lo montaron todo y siempre dejan a un dance captain, a un musical captain, que sería el director musical residente, yeah. y a un director residente que dirija la parte de la escena, ¿no? Uh-huh. Y a mí me tocaba el tema de coreografía, entonces por eso que es el capitán de baile, básicamente es porque... No es mi apodo, es lo que era mi trabajo, ¿no? Era el capitán de baile. Perdona. De la función. Perdona, Carles. Yo he estado en 2000. No recuerdo ahora el año, no sé si era 2008, 2000, 2007. 2007, sí, yo he estado en 2007. Sí. He estado en Lope de Vega y he estado viendo sí. el Mamma Mía. Por lo tanto, sí. te he visto a ti. Y claro, sí. pues la representación o la palabra o el nombre quizás más importante en el Mamma Mía es Nina. ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es? Porque yo no pues la conozco. Es muy amiga mía, la tú, verdad, la, claro. tú la conoces, vamos, de arriba abajo, sí, sí. Es, sí. Supongo que es muy amiga tuya, pero yo ese pedazo de voz, como es la voz de Nina, bueno, en fin, no, es que no tengo calificaciones para poner el... para dar voz. No tengo calificaciones para... cómo ella, vamos, describe la música, cómo... en fin, no sé. Cuéntame. Es alguien muy especial, más que muy amigos, digamos, es una amiga importante, ¿no? Cuando uno la conoce, cuando... Nina es, yo creo que para los amigos y para los compañeros, igual que para los fans, ajá. Nina es una persona que o te gusta mucho o no te gusta nada, ¿no? Yo creo que son personas que no dejan nada indiferente. Yo creo que yo también soy un poco así para la gente que normalmente... Yo creo que cuando uno marca mucho su forma de trabajar o sí, tiene esa... Es tu caso. El sí, marcar mucho la forma de trabajar es tu caso. Exacto. Sí, yo creo que sí. Tener como... Sí, sí. Bueno, es una forma muy clara, ¿no? Muy distintiva tuya, de tu manera de hacer. Entonces, o gustas o no gustas. No te dejan normalmente como, ah, sí, Nina, pues sí, no está mal. Hay poca gente, ¿no?, que pueda decir eso. Nina me encanta o esta chica no me gusta nada. Nina nos encanta a todos. Como compañero... Bueno, a mí me vuelve loco, claro. La voz es... ¿Tú por qué la conoces? Creo que no. ¿Tú por qué la conoces personalmente, Pillín? Yo, ojalá la pudiera conocer yo no también. No se puede seguir manteniendo fan, incluso siendo compañero de alguien. Y más sí, cuando sí. ves que es alguien a la que puede, de la que puedes aprender muchísimo por su disciplina, sobre todo. Ay, es que su forma de yo ser... Yo además sigo intentando aprender muchísimo de ella desde que terminamos, porque ella ha montado su escuela y todo. Yo todavía recuerdo el día del musical, del Mamma Mía, cuando se puso sin micrófono esa última canción, ¿cuál es la canción? El ganador. Va todo al ganador igual, es, ¿no? Va todo al ganador, eso es, que se quedó ahí sin micro, yéndose de esquina a esquina del escenario, los pelos de punta. Bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, no sé. Son momentos únicos que puedes vivir. Bueno, y dentro de... Imagínate, trabajar con personas así, uh-huh. o artistas así, durante los ensayos, puedes llegar a vivir una cantidad de barbaridades que jamás podrías explicarlas. Las veces que los vellos de los brazos se ponen de punta, sí. Viviendo algo, porque pasó algo en un ensayo, porque de repente descubrieron aquello... O la forma de hacer esta nota, o la forma de hacer esta escena, y de repente vivir ese momento cuando se descubre, cuando entre nosotros descubrimos cómo hacer esas cosas, ajá. cuando ya estamos igual súper cansados después de un día duro de ensayo, y de repente aparece aquello y todo el mundo dice, todo el mundo se pone con la piel de gallina, ¿no? Esto es lo que me va, ni se va a poder colgar nunca en Facebook, ni nadie te va a poder quitar nunca, ¿eh? Por el poder de vivir estas cosas. Hombre, la verdad es que sí. Carles, musicales, Chicago, La jaula de las locas. La jaula de las locas. Annie, Jekyll and Hyde, My Fair Lady, Hermanos de Sangre, sí. We Will Rock You. Me voy a parar ahí un momento. Sí. Queen, Freddie Mercury. Sí. Yo te he oído, macho, eres increíble. O sea, perdona, o sea, alcanzar la voz portentosa de Freddy. Dime lo que quieras. Estás en tu casa. Pero porque te debo corregir, porque tengo que ser, en este sentido tengo que ser modesto. Yo no canto las canciones al tono que las canta el gran Freddy Mercury. Hombre. Yo las canto. Yo intento siempre hacerme lo mío, porque todo lo que intento que pase por mí como actor, intento que sea mío y cantarlas a mi manera. Evidentemente tengo que coger su referencia para la hora de moverme en el escenario como él, porque Music Generation se trata de esto, de hacerle vivir al público un poquito de cada personaje que estás interpretando en ese momento. Pues pero sí. Hay que decir que Gianfranco Bolini y nos quiere bien en el escenario siempre y le gusta que cantemos en una tonalidad cómoda. Uh-huh. Hay que decir que, o sea, no me voy a tirar piedras, evidentemente, porque yo canto bien a mi manera, ¿no? Pero no es las notas que alcanzaba ese monstruos de la voz. Vale. No son las mías, pero bueno. No, por supuestísimo que no son las de Freddy, no, ni muchísimo menos. Pero yo hay una cosa que tengo claro. O sea, si a mí Freddy Mercury, este portento de voz, me ha dejado maravillado, yo cuando te oigo a ti, o sea, esa pelusilla que va poniéndose tiesa alrededor de los brazos y demás, a mí me das ese... Pues eso es un regalo, ¿ves? Para mí, que poder hacer sentir al público exactamente lo que ellos hacen sentir, pues... Por supuestísimo, claro. Que yo no voy a decir la voz portentosa de Freddy compararla con la tuya, ni muchísimo menos, pero sí que tengo que decir que tu forma de actuar, tu forma de cantarlo, a mí me llega muchísimo. O sea, claro. es a mí y a muchísima más gente, por descontado. No sé, Mayalen, dile, bueno, lo tienes aquí, de frente, dile, cuéntale. Cuéntame. Cuéntale, Mayalen, por favor. Bueno, y nosotros vamos todos los años a PortAventura y te solemos ver todos los años y sabemos que ahora actualmente nos estás ahí. Nos gusta mucho PortAventura. Se pasa bien uno en PortAventura, la verdad. Hombre, es elegante. Y bueno, sabemos que haces bastantes espectáculos del parque y que nos expliques un poco cómo los preparas. Pues bueno, la verdad es que va todo el tema de preparación en PortAventura es algo realmente rápido. Lo que pasa es que hay que decir que Gianfranco tiene un buen equipo de gente trabajando allí, y que todo eso luego, pues posiblemente el tema del Teatro Imperial realmente se monte. Con los bailarines empiezan un poco antes, pero nosotros lo hacemos como en 5 días, algo súper rápido. Venimos ya de Italia, de haber grabado las canciones, también las tenemos nosotros claras. Patri y yo somos bastante rápidos luego a la hora de que nos cambien 30.000 veces las cosas y acabar adaptándonos cómo se tiene que adaptar, porque normalmente siempre es mucho más complicado poner en el escenario la peligrosidad de los acróbatas y de los bailarines todos a la vez. Sí, todo aquello es bastante más... Y nosotros, pues bueno, nos adaptamos un poco a los espacios que nos suelen dejar para que todo quede bien, pero luego tú te haces tuyo ese espacio y en 2 días de repente pues tienes que llevar una moto, te tienes que subir en ella y eso ya es cosa de cada uno, que yo me cojo mi motito, me voy a mi rinconcito y ahí trabajo con ella, pues como haría un actor con su nuevo vestuario, con sus nuevos zapatos, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer yo con esta moto? ¿Qué puedo hacer yo con este bastón que me han dado? ¿Qué puedo? Trabajo, la coreografía, lo supervisa. Y luego se presenta todo a la vez y si todo queda bien, pues el señor Bolini nos dice... Aparte, Carles, aparte de la preparación física que tenéis, sobre todo haciendo este Halloween pasado, el espectáculo este, ¿cómo es? El Mystery Rock Symphony. El Mister... Uy, ¿has visto a Mayalen cómo se lo sabe? Mystery Rock Symphony. O sea, efectivamente, aparte de la preparación... los bailarines, todos vosotros, aparte de la moto, ese pedazo de moto que sacas al escenario, oye, el vestuario es elegantísimo, o sea, me gusta cómo te caracterizas tú, cómo se caracteriza Patricia, y bueno, no quiero ni contar... Rival West. Rival West. par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo que te haga sonreír. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Te llevaré donde la luz del sol nos mueva, donde los sueños aún están por construir. Te enseñaré a nadar entre un millón de estrellas si te quedas junto a mí. Empezado con fuerza el programa de hoy, de la mano de Efecto Pasillo, y el tema No importa que llueva. Escucha esto atentamente, porque es muy importante. Aquí, en Berriozar está de fiesta, tendremos a Carles Carrasco, cantante, coreógrafo, bailarín. El gran showman de PortAventura estará vía telefónica el 13 de diciembre. A este artista lo podemos encontrar en muchos rincones del parque, en el Gran Teatro Imperial, con el We Are Music Generation. PortAventura, Music Generation. PortAventura, Music Generation. Walking like a man, hiding like a hammer, she's a job and he'll scam. Never was a quiet, still like a rainbow, she's got to look. En el Far West, al aire libre, te lo puedes encontrar con el Canta con Winnie. En Halloween te lo puedes encontrar en México, cantando con Patricia. O en el Gran Teatro Imperial, con el Mystery Rock Symphony. En Navidad nos vamos a la China y lo escucharemos cantando el espectáculo Regalo de Navidad. Por la caricia de un niño mientras duerme. Por la caricia de una madre. Por la alegría del amor. Por una lágrima. Por una sonrisa. Por los sueños que tenemos. Por los sueños que se realizan. Por los sueños que cada día vivo contigo. Por Dios, que me da la fuerza. Por todo esto, la vida es sencillamente estupenda. Mamá, dame otra caricia. Solo aquí, en Berriozar está de fiesta. Podéis perder esta pedazo de entrevista. Y ahora nos vamos con Crazy World, aquí en Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. It's crazy, yeah, I know. Everybody's begging to see some change, but it's alright, cause hey, I got something to believe in. Can't let go of this feeling, this I know, and I'm going all the way. All right, now here we go. We are living in a crazy world, but I like it. Looking, you will find that. We are living in a crazy world. Best believe it. Everybody sing it. De 9 a 11, Berriozar. Fiesta y te lo vas a perder. Esto es Berriozar. Esto es fiesta. Contigo, ¿quién te habla? DJ Mai. Vamos con uno de los clásicos de Lady Gaga, Just Dance. No te muevas del sofá y escúchalo, que te va a gustar. By. How is it twisted dance? Can't find a drink of man. Where are my that catalog. Can't believe my eyes, so many women without a flaw. And I ain't gon' give it up, steady tryna pick it up like a car. I'ma hit it, I'ma leave it, that black on, do it until tomorrow, yeah. Shorty, I can see that you got so much energy. The way you're twirling up them hips round and round. There's no reason at all why you can't leave here with me. In the meantime, stay, let me watch you break it down. And damn, gonna be okay. Oh. It's been the last though. I got it in your pocket.